Señor dijo en su palabra que si no acortaba los días, ninguna carne será salvada. No te das cuenta, mi amigo, que los días pasan muy rápido, que te acuerdas del pasado y sientes que fue casi ayer. Los tiempos se están acortando y tú aún dormido estás, creyendo que eres eterno, la muerte te va a alcanzar. El regreso de Cristo es muy pronto. Se ha cortado. La vida está llegando al final. Si sigues así de dormido, a gran tribulación vas a entrar. Llorando te vas a quedar.